Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupa Ichani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a su programa Trazos de nuestra identidad, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna. Este programa es un recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, que se transmite por supuesto por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con nuestro segmento de Salud, Vida y Armonía. Por eso en esta emisión lo dedicaremos al tema espiritual de los seres. Tema importante que muchas de las veces los seres humanos los descuidamos, ya que si la parte espiritual no está bien, la parte física y mental se descuadra. Y como bien lo decía Gandhi, la relación espiritual es más preciada que la física. La relación física sin la espiritualidad es un concepto sin alma. Hoy conoceremos a la Casa de las Flores, un proyecto y espacio que nace hace 2 años para compartir con la comunidad herramientas para vivir de manera más armónica a través de prácticas alternativas como el yoga, tai chi, kundalini, entre otras, y una relación directa con la naturaleza y el ser. A propósito también de la segunda edición del encuentro denominado Encontrando Caminos, 8 horas de armonía y reconexión con la vida. Sanación grupal, ejercicios para el cultivo de energía, pases mágicos y una sensación de cantos, una sesión de cantos sagrados alrededor del fuego, guiados por un grupo de sanadores, practicantes, buscadores y alquimistas como Sangok Kangur, Tamara Montiel, Ney Yepes, un gran amigo al quien le mando mucho. ¡Ay, Ney, estás aquí! ¡Qué gusto! Mi doctor Ney Yepes, un gran amigo que lo conozco hace muchísimo tiempo y seguido terapias con él, y Carla Flor, que se han juntado para crear en comunidad de trabajo en este espacio, juntando caminos, amalgamando disciplinas y construyendo una comunidad de amor y conciencia para el servicio de todas y todos. Es el objetivo y desarrollo del encuentro y del espacio, brindando sobre todo de quienes no conocen respecto a este mundo alternativo, entre comillas, y quieran hacerlo, encuentren una puerta que les diga les dirija hacia sus propios caminos y búsquedas personales. Encuentro que se realizará en la Casa de las Flores, que está ubicada en las faldas de la montaña sagrada del Lilaló, este próximo domingo 19 de noviembre de 10 a 18 horas. Doy una cordial bienvenida a Carla Flor, parte de este importante espacio y proyecto, y también a mi amigo, a mi gran amigo, que es muy versátil, aparte de médico alternativo, es un gran escritor, músico, poeta y loco, como le digo a mi querido Ney Yepes. Y junto a ellos vamos a adentrarnos a este mundo alternativo y sus herramientas y conocer cómo nació la Casa de las Flores y del encuentro Encontrando Caminos. 8 horas de armonía y reconexión con la vida. Muchísimas gracias. Saludemos por el momento, querido Ney y querida Flor. Bienvenidas a este su programa Trazos de nuestra identidad. Saludemos. Hola, querida Carla. Bienvenida. Hola, Yuma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acerquémonos un poquito más. Buenas tardes con todos. Hola, Yuma. Gracias por recibirnos en este espacio para contar nuestra experiencia, para contar lo que ha venido pasando en Casa de las Flores y de lo que se trata este encuentro que tenemos el domingo con todas las personas que quieran asistir. Qué chévere. Para mí es un privilegio y un placer también hablar de estos temas tan importantes. Y como le dije al inicio del programa, que descuidamos la parte física, espiritual, importante y mental, y que nos llena de armonía. Si no estamos

trabajando todos juntos como hermanos por el bien común. Reciban un abrazo cósmico y telúrico desde la mitad del mundo. Bueno, y nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, y por supuesto con música ecuatoriana. Y ya que está aprovechando el Ney Yepes, como les decía, también es músico, vamos a escuchar una canción de él, y nos vamos así al blues, por supuesto. Mi querido Ney, ¿qué vamos a escuchar? ¿Tu disco cómo se llama? Bueno, es un disco que hice con el Abdula, pasado y presente, y ahí sacamos un blues que se llama Mujeres de Acero. Perfecto, entonces vamos a escucharlo, música ecuatoriana producido por estos grandes músicos. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy James Peterson, promotor de eventos, quiropráctico, músico. Quiero enviar un gran saludo a Yuma Cortiz y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Un saludo a la conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad, Yuma Cortiz, por el extraordinario trabajo que hace todas las semanas. Un saludo igualmente al heroico pueblo del Ecuador, que lucha con Bolívar, que lucha con Alfaro, que lucha con Manuela, por hacer irreversibles los logros extraordinarios, los logros materiales y espirituales forjados por esta gran revolución ciudadana. Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Trazos de Nuestra Identidad presenta su segmento de salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Bueno, reiterar la bienvenida a la Carla Flor y al Ney Yepes, parte de este encuentro, justamente Encontrando Caminos, 8 horas de armonía y de conexión que, con la vida, que se va a realizar este próximo domingo 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas, justamente en la Casa de las Flores. Decía Gandhi, la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. También él decía, un hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Lo que él piensa, él se convierte. Así es, la Casa de las Flores nació hace 2 años, como lo dije al inicio del programa, con la intención de compartir con la comunidad herramientas para vivir de manera más armónica. Mi querida Carla Flor, bienvenidos de nuevamente, qué gusto que estén acá y que nos puedan transmitir toda esa energía maravillosa, porque ellos son sanadores, seres espirituales, que mientras van caminando van sanando, pero también han tenido su proceso de vida para llegar a poder transmitir este conocimiento y utilizar las diferentes herramientas como el yoga, el reiki y bueno, otros elementos importantes que están dentro de la medicina alternativa. Querida Carla, ¿cómo nació la Casa de las Flores, que está justo a las faldas de esta montaña sagrada del Lilaló? ¿Cómo nació Casa de las Flores? Qué lindo el nombre. Gracias, Yuma. Buenas tardes otra vez. Casa de las Flores nace de un sueño despierto, de un sueño de querer vivir de una manera diferente. Casa de las Flores era mi casa antes, la casa donde yo vivía con mis 2 hijos y tenía esta intención de vivir de una forma alternativa, respetando el entorno, respetando el Taita y Lalo, la montaña en la que vivimos y el ambiente al que estábamos llegando. Entonces la casa desde ahí empezó a tener su propio espíritu y su propia forma. Fue construida con la misma tierra de la montaña, empezamos a reciclar el agua gris para los cultivos, para las siembras, paneles solares para calentar el agua y compostera, reciclaje de compuestos orgánicos y así un montón de cosas, ¿no? Entonces desde ahí, desde sus inicios y su construcción como casa familiar, empezó a tener su espíritu. Después de algunos años empecé yo en esta búsqueda de espiritualidad, de qué estoy haciendo en este espacio-tiempo, por qué aquí, por qué ahora, y con estas búsquedas y aprendizajes se fue reforzando todo esto que se estaba formando ya en la casa. Después tuve la oportunidad de hacer un viaje largo que fue por Brasil, por España, por la India, Nepal, una vuelta larga de un par de años con mochila, que era un sueño que yo tenía pendiente. Yo tenía 2 hijos desde muy joven y cuando ellos crecieron y se fueron de la casa, vino este anhelo de hacer algo que no me había atrevido, que no había podido. entonces cogí la mochila y me fui a viajar. Y en ese viaje mágico pude conocer ecoaldeas, comunidades, personas que vivían viviendo sus sueños, lo que habían soñado, creando una realidad a partir de lo que habían soñado, de lo que habían creído, yéndose un poco en contra de lo que la gente les decía, de que no es posible, de que no se puede, de que solamente hay una forma de vivir. Y en todo este caminar fue muy inspirador ver que los sueños sí se hacen realidad, pero para que se hagan realidad hay que trabajarlos, hay que soñarlos y trabajarlos y coger pala, pico, herramientas y ponerse a crearlos. Y tener una coherencia de lo que representa el ser humano como tal y lo que representa también, mi querida Carla, el entorno, la naturaleza, muy ligadas ser hombre y naturaleza. Sí, en mucha conexión con la vida, que la vida está expresada en la naturaleza. Entonces, estos proyectos que inspiraron en principio la creación de Casa de las Flores estaban todos conectados con reforestación, con autoconocimiento, con autorresponsabilidad, que son palabras que no usamos mucho, pero son vitales, ¿no? Y el decir autoconocimiento, autorreconocimiento, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de autoconocimiento, estamos hablando de conocernos. Es decir, muchas veces hacemos o vivimos nuestra vida en piloto automático, reaccionando de forma automática y viviendo eso, en piloto automático. El momento en que empezamos a conocernos, a mirar hacia adentro, ¿por qué yo reacciono así? ¿Por qué yo me siento así? ¿Qué pasa que me detona esta actitud? ¿Qué pasa que yo me siento atacado cuando esta persona dice algo? Cuando empezamos a mirar hacia adentro, empieza ese conocimiento profundo de mis luces, de mis sombras, de mis dolores, de mis alegrías, de las tal vez circunstancias que han marcado mi vida y que estoy repitiendo una y otra vez, y es desde ahí desde donde podemos tomar las decisiones conscientes que nos permiten ir girando nuestra vida hacia el lado que queremos vivir y lo que queremos crear y lo que soñamos, lo que anhelamos vivir en esta vida. Y la autorresponsabilidad viene de la mano con el autoconocimiento, porque si yo me conozco y yo sé que yo reacciono de tal o cual forma porque tengo un dolor ahí que no he sanado, entonces yo me hago responsable de eso y yo decido qué voy a hacer con eso. Si voy a mirarlo, voy a sanarlo, voy a trabajarlo, si me voy a hacer la loca o qué. O sigo con esas frustraciones, resentimiento, o como decimos, esas taras mentales y espirituales que de pronto las tenemos ahí y que tenemos actitudes de comportamiento inadecuado o frustraciones, y que de alguna manera u otra la única forma de sanar eso es el autoconocimiento, como tú dices, pero hay que trabajar eso. Y eso cuesta mucho. Y sí, porque ahí viene otra palabra clave desde donde yo lo veo, que es la honestidad. Entonces podemos mentir a todo el mundo y tener una máscara con todo el mundo, pero dentro de nosotros sabemos lo que está pasando. Podemos ponernos la máscara de fuertes, de seguros, pero dentro de nosotros sabemos que hay dolor, que hay frustración, que hay inseguridad y muchas veces no queremos aceptarlo. Entonces ahí entra la honestidad de aceptar lo que de verdad me pasa, que no tiene que ser hacia afuera, pero hacia mí, esa honestidad que permite ir liberando esos nuditos que se van haciendo adentro y desde ahí poder tomar la vida en las manos y desde ahí poder tomar las decisiones y atreverse a soñar y atreverse a hacer todos los sueños, ¿no? A concretarlos desde esa responsabilidad de mi vida, de lo que yo quiero vivir. Una vez que tú viajaste, tuviste esta experiencia, ¿has logrado concretar tus sueños, mi querida Carla? Y de alguna manera con este autoconocimiento de ti misma, ¿quieres plasmar a través de la Casa de las Flores y transmitir que sí se puede ser mejores seres humanos cada día? Sí, Casa de las Flores es un espacio de inspiración, sobre todo, para nosotros mismos y para las personas que llegan. Es nuestro anhelo, inspirar. Y es por lo que trabajamos, para inspirarnos nosotros, para hacer un trabajo que nos dé alegría cada día, que nos levantemos con ilusión y también para que las personas que llegan puedan, no sé, ver que donde había solo pasto ahora se está creando un bosque y digan wow, o que es fácil separar la basura y que puedan tomar ciertas cositas, además de las herramientas de los talleres y tal, ciertas cositas de la forma de vida que puedan llevar a sus casas. para tener una mejor conexión con la vida, con la naturaleza, con la madre que nos acoge, con el padre que nos da la luz, el sol, con todo lo que está presente ahora. Entonces, continuando con la historia de Casa de las Flores, al volver tenía una casa grande para tres personas en la que vivía sola, tenía sueños, había hecho búsquedas y quería plasmarlos, empezar a trabajarlos. Y empezó un poco esta idea sin saber bien para dónde iba. Y como la vida va fluyendo, cuando uno pone la intención, nos reencontramos con Ney, que era mi maestro de Reiki, que ahora es mi compañero de vida, y empezamos a gestar juntos, a seguir trabajando juntos este proyecto, pero aún así es como que crear un proyecto integral implica más ojos, más manos, más corazones, más sueños juntos, y en esa intención estuvimos y ahora trabajamos con dos personas más, Tamara Montiel, Sanjog Kaur. Sanjog Kaur es su nombre espiritual, es Natalia Sotomayor, y trabajamos los cuatro, cada uno desde su experiencia, desde lo que sabe hacer, desde su sueño, desde su corazón, desde lo que quiere plasmar, y es un proyecto que estamos sosteniendo ahora y que estamos haciendo crecer entre nosotros. Qué lindo, mi querida Carla. Ney, tú haces, bueno, yo al Ney le conozco desde muy guambrito, entre los dos somos coterráneos, de la misma edad, jóvenes aún, espíritu y alma, digo yo. Mi querido Ney, bueno, músico, poeta, también eres un sanador de medicina alternativa con Reiki, con varias alternativas. ¿Cómo te fuiste encontrando para llegar a donde estás y poder seguir ayudando a las personas? Y un poco también hablar de cómo ir mentalizando a la gente en espíritu para irse reencontrando a sí mismo. En este mundo tan convulsionado, donde hay tanta violencia, tanta estupidez mental, diría yo, tanta irracionalidad, donde vamos perdiendo cada día el sentido de lo que representa el ser humano como tal, y que muchas de las falencias físicas, las enfermedades, vienen todo de la parte espiritual, ¿no? Y todo se conecta, ¿no? Bienvenido. Gracias. Yo creo que hace muchos años que ya nos conocemos. Yo andaba vinculado con el tema de la comunicación, porque estudiaba comunicación social. Claro, es otro comunicador, por supuesto. Y estuve muchos años en la comunicación, pero las búsquedas personales, internas, que comenzaron desde guaguito, nunca me abandonaron. Y después yo no supe de qué forma extraña se convirtieron en mi forma de vivir. Es decir, cuando yo renuncié al periodismo y toda esa parte formal, digamos, de la comunicación, yo tenía un bagaje de un montón de disciplinas que había estudiado y me puse a trabajar en eso. Y es la parte que conocen las personas. Pero yo me di cuenta que estuve muchos años empujando solo la carreta de esto, y era más difícil, se llegaba a menos personas y no era tan fácil sostener los grupos y los talleres, y eso por falta de espacios, de infraestructuras, de organización interna, etcétera. Entonces yo, cuando me reencontré con la Carlita y vi el proyecto que ella planteaba y todo, me pareció una oportunidad maravillosa para poder llegar a más personas con algo más estructurado, mucho mejor hecho, en un espacio físico maravilloso. Y también hubo que estudiar mucho, ¿no? O sea, Carlita sigue estudiando en la medicina andina, y sigue estudiando lectura de aura en Brasil, y sigue su camino como sanadora y como maestra, y todos nosotros estamos como en ese camino de autoaprendizaje para después poder ofrecer ese autoaprendizaje a las personas. Entonces, el sentido de juntarnos, el sentido de encontrarnos cuatro voluntades para poder trabajar en esto de los talleres, la difusión de la cultura alternativa, una búsqueda espiritual y también física de estar bien, ese fue un sueño también largo tiempo cultivado y que empujé solito. Y entonces ahora, en este momento de mi vida, me encuentro con otras personas con la misma polenta, con la misma fuerza, con el mismo interés, con la misma búsqueda, y por eso hemos querido plantear así como este tipo de eventos, como Encontrando Caminos, que es algo que no creo que se ha hecho antes. Entonces esa era la idea, de amalgamarnos, de juntarnos y de expresarlo.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Soy el embajador Ali Salem Sidifein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. Y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. Hola, soy Walter Durán, embajador de la República del Salvador en Ecuador, y estoy aprovechando este espacio para enviar un gran saludo a Yumak Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades por este espacio que está puesto a disposición del fomento de nuestra cultura latinoamericana. Trazos de Nuestra Identidad presenta su segmento de salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Bueno, ya estamos de regreso conversando sobre la Casa de las Flores, sobre la energía, las diferentes herramientas y sobre todo parte de la medicina alternativa y sobre todo también de este encuentro Encontrando Caminos, 8 horas de armonía y de conexión con la vida, que va a realizarse este próximo domingo 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Hasta las 18 horas. Bueno, mi querida Carla Flor, ¿tú en qué papel? O sea, son sanadores, curadores que se han juntado para de alguna manera poder hacer transmitir ese conocimiento, pero también que la gente podamos adaptarnos a nuestras falencias físicas aparente, pero que de alguna manera tienen un fin y un origen emocional, espiritual, como le hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en este encuentro Encontrando Caminos? Un poco explícanos. Ya. Primero contarte cómo nació el Encontrando Caminos, para empezar por el principio. Es la segunda edición. Es la segunda edición, sí. Estábamos juntos todos en una reunión y queríamos hacer un evento que sea más abierto. Sabes que a veces en estos medios, entre comillas, holísticos, alternativos, diferentes, a veces hay personas que quieren conocer más, pero no se atreven porque creen que tienen que tener ciertos requisitos, ciertos conocimientos, cierta forma de vestir, de ser, de hablar, de comer, para poder acceder a saber qué es tal o cual cosa. Y eso no es cierto, no es así. Todo el que quiera puede curiosear y si quiere quedarse, buscar, encontrar su camino. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear un evento que sea asequible para todas las personas y que dé herramientas básicas para que la persona que venga pueda llevarse a su casa y practicar, sea un movimiento de activación energética, sea un tipo de respiración, sea un canto sanador que relaje, sea una serie de ejercicios o una postura de yoga, una meditación que le permita llevarse. Y ejercicios de tai chi, ¿no? Ejercicios de tai chi. Y en esta, en este espacio y en esta actividad también pueda sentir, bueno, ¿Yo cómo me siento? ¿Y con qué me sentí mejor? ¿Con lo que va más por lo andino? ¿Con lo que va más por lo oriental? ¿Con lo que va más por el yoga? ¿Con lo que va más con la voz? Y pueda ir encontrando y abriendo su propio camino. Y si es que esta es la puerta para que esa persona pueda ir más profundo en lo que le llama la atención y encontrarse a sí misma a través de eso, estaríamos nosotros muy bendecidos de que eso pase y sentiríamos que conseguimos nuestro objetivo. Entonces, el Encontrando Caminos son 8 horas de diferentes actividades que se realizan, que pretenden ofrecer estas herramientas. Y nuestro principal interés es poder abrirlo a personas que no han tenido ningún tipo de acercamiento o poco acercamiento, o que han tenido un acercamiento pero que todavía quisieran tener y conocer más herramientas. Esta vez, que es nuestra segunda edición, vamos a tener una sesión de Kundalini Yoga al empezar la mañana. Después vamos a tener alimentación, un taller de alimentación, en donde se va a hablar de cuál es la relación entre la alimentación y la mente, porque muchas veces lo que comemos también tiene que ver con nuestros pensamientos. Si comemos cosas densas, estamos más densos y nuestros pensamientos van a estar más densos, y eso está comprobado así en el día a día de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido, y también a un nivel científico. Y después, entonces, se va a hablar de la importancia, compartir unas recetas de jugo detox, hacer entre todos la comida mientras se comparte esta información, se va a comer. Después viene a la tarde una sesión de pases mágicos, que se llama, que son movimientos que hacían los antiguos chamanes en México para cultivar su energía y poder abrir su campo de percepción. Entonces son respiraciones y movimientos que están enfocados a eso. Y después tendremos una sesión de cantos sagrados alrededor del... No, miento, tenemos primero una armonización grupal con Reiki. El Reiki es la canalización de la energía universal. La energía universal es la que está en todos lados, en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, con esta herramienta que tenemos, vamos a hacer una armonización grupal con todas las personas que estén, y vamos a cerrar el día con los cantos sagrados. Los cantos sagrados son varios cantos del mundo. Entonces juntamos ahí las diferentes creencias. ¿Mantras? ¿No necesariamente? No necesariamente, no. Mantras. Pueden haber cantos andinos, mantras, cantos de otros lados del mundo, en portugués. Son cantos que para la gente en diferente momento de la historia y en diferente lugar geográfico ha sido sagrado por lo que dice, por la vibración que tiene, por la conexión consigo mismo o con lo que considere sagrado. Porque nosotros ahí en casa consideramos y hablamos mucho de que no importa el nombre que le pongas, todo viene, nace, sale y va al mismo lugar. Y en ese sentido honramos todas las creencias espirituales, religiosas, y con los cantitos honramos eso también. Sabemos que cada canto... Y han sido parte de todas las culturas, de las civilizaciones, ¿no? Exacto. La cuestión de los elementos de la naturaleza, los cantos, la música es esencial, es una forma de curar. Yo creo que te vas identificando, ¿no? Sí, y también las respiraciones, y también los ejercicios físicos, todo se ha visto en diferentes culturas, tanto en Oriente como en Occidente, en los Andes como en la India. Cuando tú empiezas a ver toda esa información, ves que es muy parecida. Así es, los seres somos los mismos. Exacto. A la final. Y las formas son un poco diferentes en la superficie, pero en el fondo son muy parecidas. Entonces, todo es como conocimiento milenario y sabiduría ancestral. Y que de alguna manera tenemos en la genética guardado, ¿no? En la memoria genética de los seres humanos, mi querido Ney, ¿verdad? Y estas herramientas con Reiki, el Kundalini, ¿qué es? El Kundalini Yoga. Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga es una de las variantes del yoga, hay muchos tipos de yoga, que es una práctica de la India. Y el Kundalini sigue las enseñanzas de Yogi Vajan. Ajá, de Vajan. Ellos son de la línea Sikh. No son tanto de la línea india pura, sino de los Sikhs, que son otra rama, y trabajan sobre la energía y sobre las respiraciones para activar esa energía a través de asanas o posturas, kriyas, que son como meditaciones, ¿sí? Con la finalidad de elevar esta energía que le llaman Kundalini. Esta energía Kundalini es una energía que sube por tu columna vertebral y te ilumina. Entonces es una práctica yógica bien espiritual y también implica el cuerpo físico, o sea, respiración, postura. Eso es básicamente el Kundalini. Los pases mágicos, como explicó Carlita, son movimientos que desarrollaron los chamanes de la antigüedad en Centroamérica para alcanzar estados acrecentados de conciencia. O sea, ellos se dieron cuenta que cuando tomaban peyote o cualquier planta sagrada, había ciertas posturas y movimientos y actitudes que les ponían en otro momento mental o de fortaleza. Entonces encaminaron todos sus esfuerzos a desarrollar estos ejercicios, estos movimientos, para sentirse así fuera de los estados alterados de conciencia. Y entonces en esta línea, digamos, chamánica, desarrolló estos movimientos que fueron llamados pases mágicos porque el resultado era como mágico. O sea, cambiaba actitudes, temperamentos, asentaba cosas, curaba armonía, enfermedades. Ajá. Daba armonía. Pero si tú estudias los pases mágicos, llamados pases mágicos, si tú ves, no difieren en forma, pueden diferir, pero en esencia, en China lo hicieron como el Qigong, se entiende, en la India como el yoga. O sea, cada cultura ancestral desarrolló su forma de cultivo de energía a través de la respiración y el movimiento. Entonces, en Casa de las Flores lo que queríamos era poner una propuesta que venga de Oriente y que sea muy tradicional, como el Kundalini Yoga, algo que casi no se conoce en nuestro medio y que es de Sudamérica, que es, qué interesante, es esta parte de los pases mágicos y con los cánticos, amalgamar. Los cánticos son algo que se ha hecho siempre en todas las tradiciones y en los temazcales y en las bodas, en los ritos, siempre hay canto. La voz tiene una fuerza, ¿no? Fuerza espiritual vibratoria muy fuerte. Entonces tratamos de que estos cantos con este espíritu de transmitir y elevar la vibración, es que hemos tratado de hacer en la Casa de las Flores un espacio sostenido para que haya cantitos. Estos cantitos no son nada digamos, no es un show, ¿entiendes?, armado así, premeditado, sino que son cantos muy espontáneos que la gente, las personas asistentes, se suman o escuchan. Pero como dijo Carlita, estos fueron en algún momento, en alguna cultura, fueron considerados sagrados por su vibración, por su mensaje, por lo que te producen. Entonces queremos compartir también esa parte tan importante del ser humano, que es el canto, la voz, el reunirnos alrededor del fuego, como lo hizo el Nardental hace miles de años. Hace millones, ¿ves? El fuego sagrado, el fuego que permitió desarrollar al ser humano, sino chao nomás. Y no, toda la cultura se desarrolló a partir de eso. El pensamiento del hombre moderno nació a raíz de eso, de reunirse a través del fuego, alrededor del fuego. Entonces esa fue la intención que nosotros queríamos tener en Casa de las Flores, de hacer un círculo alrededor del fuego para cantar. Te cuento que en Casa de las Flores hay una infraestructura lindísima que es una maloca. Entonces esta maloca es una infraestructura de madera grandota y que tiene en el centro un huequito para hacer ahí los fuegos en las noches. Entonces Carlita lo diseñó de esa forma para que justamente podamos, las personas pues puedan beneficiarse y compartir esta práctica tan linda que es cantar alrededor del fuego. Entonces esa era la intención. Y como tú ves en el menú, digamos, de Encontrando Caminos, quisimos que sea no solo de una línea, ¿entiendes?, sino de varias líneas, porque como su nombre lo indica, es para que las personas encuentren qué camino les pega mejor. Si el camino yógico, si el camino chamánico, si el camino del vegetarianismo, si el camino del reiki, si el camino del canto. O sea, varias alternativas, varias opciones de la cultura alternativa, de distintas latitudes, de distintas formas, para que las personas vean ahí que hay opciones distintas, que peguen con uno de mejor forma que otros, claro. Que puedan, lo importante y el objetivo es conseguir esa armonía y que nos sanemos, ¿no? Y que podamos ir caminando, construyendo, queridos amigos, mejores caminos para nosotros mismos, para los que nos rodean y para la única raza que existe en el mundo, que es la del ser humano. Que ese es el objetivo de este espacio maravilloso, ya me lo imagino, el espacio de la Casa de las Flores, justamente ahí en las faldas del Monte Sagrado de Lilaló, con toda esa energía y con todos estos grandes maestros como Carla, como Ney, como todas esas otras personas que se han juntado para transmitir su conocimiento, y que a veces creemos que esas mujeres de sabiduría cuando son reales, son los que transmiten ese conocimiento. Cuando el hombre de sabiduría se dice hombre de sabiduría y no transmite el conocimiento, no es un verdadero hombre espiritual y de esa sabiduría. Y también cuando se vuelve mercantilista, absurdamente mercantilista, tampoco es el camino correcto. Obviamente todo trabajo y todo debe ser pagado y tiene que tener una sostenibilidad, porque de lo contrario no podemos seguir avanzando, creciendo, pero con mucha responsabilidad, con mucha honestidad. Y realmente la energía que hay en este espacio, en la Casa de la Cultura, en radio, en este espacio, yo creo que esa energía de la Carlita, llena de paz, realmente me traigo, porque yo normalmente soy más acelerada, yo soy hiperactiva, mi querida Carlita, no, pero así es una paz total, y eso yo creo que es lo que va a transmitirse, ¿no? Y en el caso del Ney, un hombre que yo he hecho varias terapias con el Ney y he logrado realmente curar mi parte física, pero también he logrado entender que todo parte de la mente, de la parte interior, ¿no? Y que cuesta, y que hay que trabajar todos los días para ello. Y yo creo que todas estas herramientas que nos brindan en este encuentro, ¿verdad? Encontrando caminos, qué lindo encontrar los caminos que nos corresponde. 8 horas de armonía y reconexión con la vida, con uno mismo, porque somos vida y somos parte de lo que queremos ser y de lo que vamos a ir forjando también a las nuevas generaciones y emanando a los que nos rodean. Realmente los seres somos a veces violentos y no es que por esencia podemos tener rasgos de violencia, pero hay que ir trabajando y para ello también tenemos que estar muy bien con nosotros mismos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se pueden inscribir las personas? Sé que va a haber un transporte sin costo desde el barrio La Floresta o de la Avenida de los Granados y Escala. Un poco coméntanos, mi querida Carla Flor, para hacer. Y también tiene un costo de $45, incluido todo esto, pero yo creo que este conocimiento que ustedes van a tener y el encuentro con ustedes, esta armonización energética, grupal, con los cantos, con toda esta, yo creo que vale la pena saber y acudir a los que deseen, por supuesto, la invitación. Así es, querida Yuma. Quien quiere inscribirse puede llamar al 099-50-51-153 o puede escribir a casadelasflores.es@gmail.com. También puede seguir nuestra página en Facebook, Casa de las Flores, mandarnos un mensajito, darnos un like también de paso, y ahí puede curiosear las fotos de los eventos que se han hecho, el espacio, la información, todo lo que vamos subiendo ahí para que conozcan de qué se trata este proyecto. En efecto, es un valor de $45 por todo el día, que incluye el almuerzo, esta comida que se va a preparar, y el transporte es gratuito desde La Floresta, La Granados y el Escala, para llegar hasta la casa. El transporte es ida y vuelta. Así es, bueno, varios mensajes que me han estado llegando. Muchísimas gracias a la Tania Barahona, que siempre está presente, que qué lindo programa, y que van a estar pendientes de estos encuentros. También estamos con la Mariel Carrillo, que dice que qué lindo programa y qué lindas energías y qué chévere poder hablar de estos temas en la radio. También Elizabeth nos manda ahí una foto de ramos de flores y dice, qué linda, buenas tardes, mucha buena energía y qué lindo los entrevistados. Bueno, varios mensajes más, queridos amigos, y también si ustedes quieren tener mayor información de este encuentro, también lo pueden hacer a través de mi Facebook personal, que yo lo monté, justamente Yumag Ortiz, y que ahí les va también a salir la información correspondiente, ¿no? Que está ahí y lo pueden hacer. Ponen Yumag, Y-U-M-A-C, Ortiz, y está directamente, justamente, la información respectiva de este encuentro. Solo es una decisión, mi querido Ney, decidirse ser mejores seres humanos y mejorar y curarse, porque a veces dicen nos va mal, tenemos mala suerte, o tenemos no tenemos las parejas adecuadas y estamos ahí insistiendo. Bueno, o no tenemos buenos comportamientos o buenas actitudes interpersonales o en el trabajo. Y eso también depende mucho de nosotros, porque a veces si de pronto ves a una persona, como decimos, recia, ¿no?, y que no tiene mayor acción contigo, y de pronto si le mandas buenas energías, va a cambiar esa persona la actitud, ¿verdad? Yo he sido una de las personas acérquese más, mi querido. Yo he sido una de las personas más rudas y necias del mundo. ¿Eres rudito, mijo? Era. No quieres preguntar a la Carlita, soy súper rudito, así, y cabeza dura. Pero también, siguiendo mi propio ejemplo, que es de mucha otra gente, todos podemos transmutar, todos podemos encontrarnos y trabajar en lo que podemos trabajar de nosotros mismos. Esa fue la intención de hacer este Encontrando Caminos también. Así como nosotros encontramos en algún momento de nuestro camino una herramienta que nos permitió mejorarnos o cambiar algo de nosotros, ahora que lo vemos en perspectiva, ofrecer eso también a las personas, una herramienta para todo el mundo, que todo el mundo pueda decir, ya, yo creo que puedo mejorar mi dieta, o yo creo que puedo mejorar mi ejercicio físico, o yo creo que puedo cantar todas las mañanas con mi corazón para hacer un acto sagrado. O sea, ¿entiendes? Así qué como lindo. Nosotros tuvimos estas herramientas que nos hacen todos los días trabajar en nosotros para tratar de ser mejores y crecer, también ofrecer eso a la comunidad, para que, porque creo que todos los seres humanos podemos... Ningún ser humano puede ir al pasado y cambiar lo que hizo. Ah, pero sí, todos pueden desde este momento presente cambiar para que el futuro sea distinto. Sí. Muchísimas gracias, qué lindo tenerles. Esta es su casa y espero que no sea la primera vez que estén con nosotros, mi querida Carlita. Qué gusto conocerte y que muchas les vaya súper bien. Esta es su casa y pues bueno, ya tendremos un nuevo encuentro con estos dos seres espirituales maravillosos, el Ney Yepes y la Carla Flor, en la Casa de las Flores, y no se olviden este encuentro. También rapidísimo, antes de irme, reiterar que están invitados para la Feria del Libro en la Sala Medardo Ángel Silva. Va a ser el conversatorio y el lanzamiento del libro Políticas y estrategias del comandante Hugo Chávez, que lo va a hacer el sociólogo Pedro Sazone. A las 3 de la tarde, cordialmente invitados. Siempre en correcto pensar, sentir y actuar, queridos amigos. Yupay Chayni, muchísimas gracias por esa sintonía y nos volveremos a encontrar nuevamente en este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Mi querido Eric, muchísimas gracias. Mi querido Pancho, muchísimas gracias. Calla Cama, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.